Emitiendo desde las colinas de Irala para Bilbo en Radio Libre. Resistiendo en el cobre, en la señal analógica, Irola Irratia 107.5 de la FM y también en streaming en irolairratia.org. Saludos a la buena gente de Radio Almaina de Granada en el 88.5, también de la frecuencia modulada. Bilbo Sorako Uinazkeak. Kobrean eusten FM-aren 107.5-ean, seinale libre analogikoetan. Ongi etorri Irola Irratira. Agur bero bat, Granadan zaudeten kideentzako 88.5-ean. Utzi Euskal Herria pakean. Gintezke, zue juga zaituen tribunalak gerturik dauz. Zue, gure herria zapatzen ari zerateno, etzerate gu epaitzeko no. Ez debu, eriotzaren beldurri, gore Espainiako langileria, gore Euskadi askatuta. Rechazo este tribunal y este juicio porque a través de nosotros se pretende juzgar y condenar la lucha al pueblo vasco. ¿Quién juzgará a los asesinos del pueblo vasco? Este tribunal es fascista. Hau farsa haundi bat da. Gora Xabi Etxebarrieta. Gora Roberto Pérez Jauregui, asesinado por la Guardia Civil. Gora Euskadi askatuta. ¡Iraucha a la hil! ¿Quién va a juzgar a los asesinos del compañero revolucionario muerto en Eibar por la Guardia Civil por protestar contra este juicio? Señores letrados, este juicio es una farsa. Ha sido montado para condenar al pueblo a través de ETA. Gora Xabi Etxebarrieta, gora ETA, gora Espainiko langileriak. Aberria edo hil. Langileriak eta Euskal Herria bogarri juzgan azake. Langileriak eta Euskal Herriak daraman burruka epa nahi duzuelarik, tribunal hau ez dezaket onar. Lucharé mientras viva contra el fascismo y por la liberación de mi pueblo. ¡Viva la clase obrera! Tribunal hau ez dut onartzen. Nere herria da bakarrik epaitu nezakena. Tribunal hau ez dut onartzen. Gure zapaltzailea delako. Gora Xabi Etxebarrieta. Gora Eibarren hil dutena. Gora Irunien hil dituztenak. Gora Euskadi askatuta. Nor dira fasista traidore hauek neri eta nere herriari juzgatzeko? Tribunal hau farsa bada. Nere herriak juzgatuko ditugun batean behar balimada. Zuen aurrien, zuen aurrien ezebez. Prozesu hau farsa hutsa da. Ez dut onartzen tribunala. No quiero que mi abogado me defienda. Gora Euskadi askatuta! Empezamos esta editorial con un sentimiento de rabia que vamos a contener, no sin mostrar el dolor que nos produce esta nueva aberración del Tribunal Supremo del Estado español. Veamos. La criminalización tiene un objetivo claro: una sociedad estúpida formada por personas sin capacidad de crítica. La exageración, la insistencia hasta el aburrimiento, la manipulación mediática ponen enfrente un enemigo ficticio para despistarnos y que no recuperamos lo que nos pertenece. Así, hasta la reforma laboral es culpa de ETA. El bombardeo es continuo en los medios de intoxicación que conforman el oligopolio de mayor audiencia. Están al servicio de los de siempre. Cuando más se habla de algunas cosas, menos sitio tenemos para otras. Trabajadores muertos en accidentes laborales, familias desahuciadas sin alternativas, jornaleras que sufren abusos, trabajadoras del hogar y de los cuidados abandonadas. Todos estos colectivos los esconden, se esconden debajo de sus campañas mediáticas. ¿Qué hay familias desahuciadas? Vamos a criminalizar a los ocupas. ¿Que las jornaleras sufren abusos y se explotan a las personas migrantes en el campo? cuidado que nos invaden por Canarias. Y así, todo. En el Estado español no vivimos en una democracia. No tenemos libertad ni justicia social. Seguimos gobernados por las mismas élites, las mismas familias. Estas tienen mucha basura que tapar y además necesitan que otros paguen su crisis. ¿Cómo van a esconder su basura? Montando otro macrojuicio, otro circo más que desgasta la vida de las personas. Y a pesar de todo, aquí hay un pueblo fuerte que se sostiene y que resiste en nuestros barrios, donde se organizan redes de cuidados, huertos urbanos, cooperativas de consumo, sindicatos de viviendas. Somos un pueblo solidario que se cuida. Somos internacionalistas, siempre somos solidarias con otros pueblos. Sin embargo, para el Estado español, para su régimen, somos todos etarras. Y da igual que seas militante por los derechos humanos o miembro de una asociación cultural. Da igual que seas una maestra de euskera o un cura. Siempre les ha dado igual quién seas. Tu código postal te condena. Vamos a dejaros ahora con una canción de Baldin Bada, que es una versión de otra de Mikel Laboa, Soso Beltza. Vamos a hablar ahora con Iñaki Gaña, que es historiador y escritor. Ha escrito más de 50 títulos, son bastantes. Además, es colaborador en diferentes medios de comunicación. Hace de hecho cada sábado algún artículo de opinión y demás, y acaba de publicar el libro Proceso de Burgos 50 años después. También es el presidente de la Fundación Euskal Memoria, que se dedica a recuperar y documentar la memoria histórica de Euskal Herria. Como vemos, Iñaki Gaña es una persona bastante ocupada. Así que, Iñaki, te vamos a agradecer que te hayas acercado a nuestros micrófonos. Eskerrik asko y egunon. Bueno, agradeceros a vosotros que alguien modesto, lo cual no significa que no sea profesional, se haya acordado de mí, pues para mí también es un orgullo, ¿no? Es que ricasco, ongi etorri. Iñaki, vamos a comenzar. ¿Cuál era el contexto histórico justo antes del proceso de Burgos? Bueno, el contexto histórico era bastante, hablar de con tonalidades, bastante gris, ¿no? Bueno, gris por el color de la policía, pero gris también en general, ¿no? era una parte, aunque se le llama tardofranquismo, a mí es un término que no me gusta. La represión era brutal, había torturas, había todavía exiliados. Bueno, en los años 60 surge una nueva generación que no ha conocido la guerra, pero que ha sufrido o que está sufriendo las consecuencias de la guerra, ¿no? Pues tenemos varios exponentes de esa nueva generación, esa nueva primavera política y social, en el nacimiento de ETA, en el nacimiento de las entonces comisiones obreras independientes, de nuevos movimientos sociales. Y podemos decir que en los años 60 se da un vuelco a ese sentimiento de derrota de las décadas anteriores, ¿no?, de la guerra civil, y bueno, pues esa nueva generación pone un poco patas arriba al régimen, no se atreve a hablarle de tú a tú, que ya era bastante, pues como sabemos, porque había muchas detenciones, había torturas, y bueno, el compromiso político militante era complicado, en el sentido que te afectaba personalmente y probablemente para algunos, como así fue, para toda la vida, ¿no? En ese contexto yo resaltaría sobre todo las luchas obreras que venían fraguándose en los años 60 por motivos casi exclusivamente laborales, pero poquito a poco van sumando reivindicaciones políticas, ¿no? El paradigma será el proceso de Burgos, en la cual, bueno, se convocó una huelga general política y detrás están sindicatos clandestinos y gente que está sin afiliar a ningún sindicato, ¿no? Y como he dicho antes, también el nacimiento de ETA, ¿no? Precisamente va a ser 16 hombres y mujeres juzgados por un hecho concreto, la muerte del comisario Melitón Manzanas en el juicio de Burgos. Y ahí es donde el régimen va a poner toda la carne en el asador para acabar con uno de los problemas, entre comillas, más acuciantes políticos que tiene ese momento, ¿no? Que es ETA y su influencia, ¿no? Debemos recordar que entre 1960... que es prácticamente cuando nace ETA, en 1970, según un informe del entonces Ministerio del Interior, Ministerio de Gobernación, ETA había cometido algo así como 120 o 130 acciones, la mayoría de ellas contra de autorreivindicación, como pintadas espectaculares y curriñas, ataques a monumentos franquistas y algunas explosiones con dinamita que habían robado algunas canteras, y en el año 68 la muerte del comisario Melitón Manzanas, que es por lo que se va a celebrar el juicio de Burgos. Sí, de eso quería preguntarte lo primero. Primero, que se planificó no solamente la muerte de Melitón Manzanas, sino también la de Junquera, que se libró porque estaba de vacaciones. ¿Quién era Melitón Manzanas? Antes de explicar quién es Melitón Manzanas, parece que el juicio estuvo centrado en Guipúzcoa. De hecho, el estado de excepción fue en Guipúzcoa, aunque luego se amplió, pero fue por casualidad. Las casualidades existen, incluso en política. Como ya se cita en el libro, Melitón Manzanas fue muerto por ETA en el verano de 1968, pero es que el mismo día otro comando de ETA debía matar a otro comisario, Junqueras, en Bilbao, y bueno, pues salvó su vida porque, si el operativo hubiera tenido éxito, salvó su vida porque adelantó unos días las vacaciones. Y hay otro hecho curioso también, que seguramente que a los oyentes de vuestra radio les interesará saber, que más adelante igual hablaremos de ello, ¿no? Pero hay el secuestro de un cónsul. El cónsul Bale, que influyó, fue secuestrado por ETA para ser tomado como rehén, influyó muchísimo, yo creo que influyó muchísimo el desarrollo de las sentencias, de los indultos sobre todo, que el secuestro del cónsul Bale en Donosti era la tercera de las opciones. La primera de las opciones era el secuestro del cónsul norteamericano en Bilbao. No quiero ni siquiera imaginar qué hubiera sucedido en una situación de esas, ¿no? Al final ETA lo desechó porque tuvo una filtración de que su comando estaba seguido por la policía, ¿no? Bueno, en fin, Melitón Manzanas era el comisario en jefe de la policía en Guipúzcoa, la Brigada Político-Social. policía de paisano, por entendernos, acusada de torturas. Él personalmente había estado acusado de torturas. Durante la Guerra Civil había estado, a pesar de su juventud, había estado detenido en Irún, su localidad natal, por simpatía con los golpistas, y de hecho durante la Segunda Guerra Mundial ya en libertad y bueno, plenamente identificado con las señas franquistas, había sido colaborador de la Gestapo, ¿no? La policía nazi, e incluso, bueno, pues hay denuncias de robos a judíos, de que había señalado también familias que luego fueron enviadas a campos de exterminio. En fin, Melitón Manzanas acaparaba en cierta medida todo lo que era la simbología represiva franquista, ¿no? Como antes decía, en el verano del 68, comando de ETA, bueno, en concreto dos personas, una que esperaba y la otra que se dirigió a él, acabaron con su vida en su residencia de Irún. A partir de ahí se desató toda una, que era la primera acción de ETA con víctimas mortales premeditada, y a partir de ahí se desencadenó toda una serie de detenciones, centenares de detenciones, de estado de excepción, mucha gente que marchó al exilio, torturas, etcétera, etcétera, ¿no? En unos meses, al año siguiente, en Bilbao, en Artecalle, y en Mogrovejo, en Cantabria, detuvieron a la que entonces era considerada dirección de ETA, a la que acusaron de haber participado en la decisión que se llevó a cabo en el sentido de matar a Melitón Manzanas, y por tanto, el fiscal entonces, que no tenía el nombre que tiene ahora, pero bueno, para entendernos, el fiscal pidió 6 penas de muerte para los que consideró que habían estado en aquella reunión en la que se había pedido el operativo, o sea, había diseñado el operativo para matar a Manzanas. Asesinan a este torturador y se endurece la represión, llegan estas detenciones y ¿qué fue lo más relevante, ¿no?, desde las detenciones hasta el inicio del juicio? Bueno, lo más relevante fue que el juicio se fue dilatando. Hubieran querido, el régimen quería un juicio rápido, pero por distintas circunstancias, bueno, supongo que por estrategia, lo que hizo fue introducir no solo a los seis acusados de haber participado en el Blitzartipia, en el comité ejecutivo, por entendernos, de ETA, que tomó esa decisión, sino también a otra serie de personas que no habían tenido en realidad nada que ver con lo de Manzanas, incluso alguno de los 6 condenados a muerte tampoco, ¿no? Como ellos luego lo explicaron, ¿no? Entre ellos a 2 sacerdotes, y la elección de 2 sacerdotes era notoria, porque según el concordato que había firmado la España franquista con el Vaticano, en el momento en que cualquier juicio habría sacerdotes, el juicio se celebraría a puerta cerrada para que no hubiese un escándalo político, ¿no? Debemos recordar que España era un Estado, no era laico, sino era un Estado religioso. Entonces, bueno, para preservar un poco el honor, entre comillas o sin comillas, como queráis, de los sacerdotes. El Vaticano y los propios sacerdotes incluso llegaron a decir, los 2 imputados llegaron a decir que colgaban la sotana si eso hacía falta, y el Vaticano también pidió que se hiciese a puerta abierta, y al final, bueno, pues en todos esos idas y venidas ahí se alargó mucho, y al final el juicio fue a puerta abierta. Había también 3 mujeres, Ione Dorronsoro, Arantxa Ruti y Itziar Aizpura, que puesto que no tenían lugar en la prisión de Burgos para internarlas, porque era una prisión exclusivamente de hombres, fueron antes del juicio, en las semanas previas y durante el juicio, fueron internadas en una especie de caballerizas. De hecho, les llamaban las caballerizas del CID, en las cuales les acondicionaron unos colchones, etcétera, etcétera. O sea, que estaban en régimen de prisión, pero estaban internadas como si fuese una mazmorra de la Edad Media. Hubo movimientos internacionales importantes, hubo movimientos diplomáticos y hubo algún tipo de movilizaciones. Las movilizaciones grandes se darían durante el propio proceso de Burgos, pero en los previos hubo sobre todo movimiento de una red internacional que ya llevaba tiempo pues ejercitando modos de presión popular y social a través del nombre que tenían. Tenemos que recordar, por ejemplo, que había, la creme de la intelectualidad europea se había movilizado antes contra la guerra de Argelia, se estaba movilizando contra la guerra y la invasión de Estados Unidos en Vietnam, y por unas semanas, por unos meses, pues todas esas redes de intelectuales dieron la vuelta y miraron hacia Euskal Herria, ¿no? Podemos citar a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre, a Olof Palme, Mikis Theodorakis, el propio Picasso, el pintor. Había Alberti, el poeta, que vivía entonces en Roma. Había una red importante y algunos de ellos delegaron en comisiones de derechos humanos en observadores internacionales que pudieron asistir al juicio, ¿no? Eso fue importante. Y por tanto, a partir de esos movimientos que eran referencia en Europa, porque habían liderado, como decía, otro tipo de políticas, pues hubo una movilización social importante que, desde mi punto de vista, se disgregó de lo que habían sido las movilizaciones de posguerra, ¿no?, en Europa, que habían sido más o menos lideradas por el Partido Comunista. En Europa me estoy refiriendo porque había habido, como recordaréis o como recordarán los oyentes, en mayo del 68 había habido pues una especie de levantamiento, sobre todo estudiantil y obrero, que había modificado un poco el reparto político, ¿no? Y había movimientos de maoístas, trotskistas, de autonomía operaria, indios metropolitanos, en fin, había una serie de movimientos muy novedosos dentro de la izquierda alternativa a la izquierda clásica, y ellos también se movilizaron fuertemente en toda Europa, ¿no? O sea que yo creo que llegamos al juicio, que empezó a principios del 3 de diciembre de 1970, con los ambientes, como se suele decir, caldeados, ¿no? Y las calles bastante repletas, no solo de protestas, no solo en Euskal Herria y en algunos puntos del Estado español, sobre todo en Cataluña, sino también y sobre todo en Europa, ¿no? En París y en Italia, sobre todo. Sí. Además, me imagino que para caldear un poco el ambiente ayudaría que fuera un tribunal militar. ¿Cómo es que fue un tribunal militar? Además, teniendo en cuenta que había incluso sacerdotes. Bueno, pero el que habría sacerdotes, incluso el que habría mujeres, o bueno, por el tema, o por la posición de género que tenía, machista, ¿no? Macro machista que tenía el régimen. Eso no era óbice. Otros sacerdotes fueron juzgados también. El Tribunal de Orden Público, predecesor de la Audiencia Nacional, juzgó a centenares y centenares, a miles de personas en el Estado español. Los juicios sumarísimos eran ejercidos por militares, algunos de los cuales ni siquiera tenían la carrera de la abogacía, o sea, no tenían, no sé, por decirlo de una manera rápida, ni puñetera idea de lo que era el código penal, ni siquiera el de justicia militar. Durante el juicio de Burgos, varios de los abogados de la defensa de los procesados les tuvieron que repetir incesantemente de que estaban incumpliendo normas del propio código de justicia militar, ¿no? Militares eran los que tenían el poder, eran los que habían vencido, y de hecho un militar era el jefe del Estado. Y el presidente también, varios de los ministros eran militares, los militares ejercían el control absoluto de la vida política, social y económica del país, ¿no? Estaban insertados también en muchos de los consejos de administración de las empresas más importantes del Estado. Él estaba compuesto exclusivamente, como decía, por militares, e incluso, bueno, pues los que tengan la memoria un poco más cercana recordarán que todavía en el año 75, cuando fueron juzgados Txiki Otaegi y otros militantes comunistas que fueron condenados a muerte y ejecutados, también eran militares, ¿no? Los militares juzgaban todos los delitos de cuestión política en los llamados consejos de guerra. Y de hecho, todo, como lo habían hecho en el año 36 y 37 en la guerra, ¿no? De hecho, toda la documentación en estos momentos, no solo del juicio de Burgos, sino de posterior, hasta la aparición de la Audiencia Nacional, donde jueces civiles, que a veces ejercen también de militares, desgraciadamente, Toda esa documentación se encuentra en estos momentos no solo en, lo referente a Euskal Herria, sino en lo referente a cualquier territorio del Estado español, se encuentran en archivos militares. Es que es tremendo. Iñaki, en paralelo, en la calle se empieza a dar esta respuesta nunca vista desde el 36, ¿no? El golpe de efecto fue el secuestro de Bale, ¿no? Este cónsul alemán, y todo esto saltó al plano internacional, ¿no? ¿Cómo se organizó toda esta movilización, tanto de fuera como de dentro? Bueno, pues yo creo que habría que recuperar elementos que igual hoy nos parecerían un poco extraños, por no decir marcianos, ¿no? Habría que decir, por ejemplo, que la mayoría de los acusados y condenados a muerte se declaran marxista-leninistas, cosa que hoy puede sorprender, pero así fue. Incluso pensando que alguno de ellos que se declaró marxista-leninista hoy está militando en Ciudadanos, ¿no? Como Eduardo Uriarte. Decía que la organización era clandestina, los partidos que habían hecho la guerra, los partidos históricos, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Nacionalista Vasco, estaban en el exilio, el gobierno vasco estaba ubicado en París, a 800 kilómetros de Euskal Herria. Una convocatoria del gobierno vasco en el exilio para la huelga general, pero yo diría que su peso político entonces era prácticamente nulo, ¿no? Porque eran la generación de la guerra, era gente ya y sin ningún criterio peyorativo por mi parte, bastante adulta, bastante mayor, no conocía la realidad política de lo que entonces se llamaba el interior, ¿no? El interior se llamaba pues a la gente que vivía en Euskal Herria en unas condiciones pésimas y con el peso de la represión encima, ¿no? Y en el exterior, en el exilio, vivían pues los que habían hecho la guerra y sobre todo pues aquellas élites políticas que, como decía, componían el gobierno vasco. En el fuerte, y yo creo que eso ha sorprendido incluso a los propios imputados, fue la organización obrera, que estaba madura, ¿no? La organización obrera estaba tan madura que fue capaz de convocar la primera huelga, yo diría que política, que tuvo un seguimiento importante, ¿no? Un seguimiento importante hasta el punto de que el propio régimen la cifró en un 12%. El régimen jamás hubiera hecho, y de hecho había habido huelgas políticas en el 47 y el 51, había habido huelgas obreras importantes ya en Goierri, en Altos Hornos, en algunos lugares en la década del 60, pero de una manera muy, muy novedosa, a través de asambleas de fábrica. No eran los sindicatos los que tenían el peso, porque bueno, los sindicatos estaban prohibidos, y como decía, incluso las élites sindicales vivían en el exilio, ¿no? Era una organización obrera que sin coordinación prácticamente entre ellos, las incipientes comisiones obreras, pero que no tenían demasiada relación entre ellos, fueron convocando paros y huelgas generales, ¿no? La huelga general que se convocó para el día 3 de diciembre fue convocada casi de boca en boca y por algunos papeles, panfletos hechos a ciclostil, con la tinta corrida, regados con peligro incluso de la vida de quien los hacía. Y la represión posterior, que fue brutal, hay que recordar que hubo dos muertos, Roberto Pérez Jauregui en Eibar y Antonio Goñi Igoa en Donosti, que era de Charri, que bueno, fue detenido el primer día, sufrió unas torturas salvajes y justo al día siguiente de salir de comisaría se suicidó dejando una carta a su viuda explicando los motivos de su suicidio, ¿no? O sea, la represión hizo una parte, pero por otro lado la movilización fue yo diría que inesperada, ¿no? Y hubo, al margen de todo eso, pues hubo una especie de conjunción de astros, que se diría, ¿no? Coincidieron esa movilización obrera suficiente madura como para dar el salto de las reivindicaciones de fábrico laborales al espectro político. Hubo también esas movilizaciones en Europa de grupos estudiantiles, sobre todo, Hubo también ataques a algunos lugares de embajadas españolas o consulados españoles a lo largo de Europa, incluso en México y en Argentina. Hubo también ese movimiento de intelectuales. Estuvo también el secuestro del cónsul alemán Beil. Hubo negociaciones para su liberación secretas. Entonces en Alemania estaba Willy Brandt, presidente socialdemócrata, y las conversaciones, aunque él estuvo retenido en un pueblito de Suerva, las negociaciones se llevaron a cabo en Roma. Y hubo también, diría yo, alguna vez lo he comentado y me han dicho que quizás eso sería hilar demasiado fino, pero yo también creo que hubo una especie de pulso dentro de lo que fue la Guerra Fría. No me explico, porque a la mayoría le parecerá una historia extravagante lo que voy a contar, pero simultáneamente a los procesados de Burgos, en Leningrado, hoy San Petersburgo, estaban juzgando a varios disidentes soviéticos que habían sido detenidos cuando habían secuestrado un avión, y era condena a muerte, también se pedía. Entonces hubo un pulso internacional evidente. Quizás aquí no nos enteramos de ello, bueno, seguro que no, pero viendo un poco la prensa, sobre todo norteamericana y alemana de la época, se puede comprobar que hubo un pulso diplomático fuertísimo, ¿no? Y finalmente los procesados a Burgos fueron indultados, y también fueron indultados en los mismos días los disidentes soviéticos. Quiero decir con esto que tuvo el proceso de Burgos tuvo, como decía antes, bueno, pues esa conjunción de astros para que durante unas semanas todas las miradas políticas del planeta, bueno, igual del planeta es mucho decir, pero casi, se dirigieran hacia Euskal Herria, pusieran en solfa la represión franquista y el sistema franquista que había tenido el aval los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que habían dicho pues esa frase que dijo en cierta ocasión sobre el presidente de Somoza, el presidente de Estados Unidos, es un hijo puta, pero es nuestro hijo puta, pues con Franco lo mismo, tuvo la alianza de la OTAN y la alianza de, a pesar de ser una dictadura, de Estados Unidos. Y todas estas circunstancias hicieron que el resultado fuera el que fuera, porque debemos recordar que 5 años más tarde fueron juzgados otros presos vascos, otros presos comunistas. La presión internacional fue importante, no hubo secuestro entonces. La presión diplomática también, las manifestaciones probablemente fueron superiores a las del año 70, y la cercanía de España para ser homologada en la Unión Europea, sobre todo, pues entonces Comunidad Europea, estaba más avanzada. Y sin embargo, el régimen se atrevió a matar a 5 militantes antifranquistas, los de T3 del FRAP, y no sucedió absolutamente nada. Luego entrar en la transición, en la que conocemos como la transición española. Estamos con ese contexto, Euskal Herria organizada en movimientos populares, proletarios, fuera también mucha presión, una represión salvaje. Empezamos a ver que empiezan a entrar los acusados con una condena a muerte, una petición de condena a muerte, y salen con 2. O sea, esto era algo inédito. ¿Cómo se interpreta? Bueno, el indulto yo creo que tuvo que ver con todas esas presiones internacionales, con toda esa presión local también, con todo el movimiento obrero, pero bueno, antes he comentado que en el año 75 todos esos astros estaban alineados prácticamente igual que en 1970, con una pequeña diferencia, ¿no? Que en el año 70 ETA había secuestrado a Beil. Por cierto, parte de los imputados criticaron aquel secuestro porque decían que desviaba la atención, ¿no? Que el movimiento que les iba a salvar estaba en la calle, y criticaron esa acción, ¿no? Debemos recordar que entonces ETA estaba dividida en 2 grandes secciones, una trotskista y otra, pues la histórica, ¿no? La de la Quinta Asamblea. En el año 75, precisamente, ETA político-militar, los polimilis hacen prácticamente la misma lectura que estoy haciendo yo, en el sentido de que desplazan varios comandos a Madrid para llevar a cabo un secuestro 2 y así salvar la vida de Txiki Otegi, pero bueno, como es conocido, tuvieron la infiltración de un par de topos de los servicios secretos españoles y todo eso se fue al traste, ¿no? El indulto, bueno, yo creo que hay una aparte del secuestro y la toma del cónsul Bell como rehén, yo creo que hay un elemento también importante, que es el hecho de la presión vaticana. No es públicamente excesiva, pero yo creo que sí hace daño al régimen español, que es católico, apostólico y romano hasta las cartolas, o sea, al 100%. Debemos recordar que su presidente del gobierno, Carrero Blanco, era incluso, y Franco, eran de misa diaria, no misa dominical, sino misa diaria, ¿no? Yo creo que es la petición del Vaticano que se hace daño. Y luego otra serie de circunstancias diplomáticas. Hay 12, 14 estados que piden la conmutación de las penas. Y finalmente, bueno, yo creo que el régimen tiene ahí una reflexión interna. Admite que ha tenido un error de estrategia, ¿no? Que ha acumulado demasiados presos y que ha querido terminar con ETA, y lo que ha conseguido es justamente lo contrario, que ETA tenga un problema de crecimiento. Van a ser decenas y decenas, por no decir centenares, en los próximos años, de jóvenes, hombres y mujeres, que van a pedir el ingreso en ETA, ¿no? Y otro de los errores de estrategia que el gobierno franquista ha realizado ha sido precisamente el de hacer un juicio largo en el que ha permitido tomar la palabra a los defensores, a los acusados, cosa que hasta ahora no había sucedido. O sea, los militantes de ETA hasta 1970, cuando eran detenidos, decían que no reconocían al tribunal y ahí se acababa el juicio. En unas pocas horas se había cerrado, pero en este caso fue lo contrario. Cada uno respondió a las preguntas, tanto del fiscal como del defensor. Y otro de los errores de cálculo que había hecho el régimen, que luego los corregiría, es el de la extensión, como decía, en el tiempo, ¿no? Chiquillo Tagui y otros juzgados en 1975, incluso en años anteriores y posteriores, lo serían en juicios de apenas 2 o 3 horas, ¿no? Y como sabemos, el juicio de Burgos, que comenzó el día 3 y hasta el día 28 no hubo sentencia, ¿no? Se alargó casi durante un mes. Los 16 imputados, alguno incluso no pertenecía siquiera a ETA, fueron saliendo en el año, bueno, la previsión era que tenían cadenas perpetuas, pero con la muerte de Franco en el año 75 y el inicio a partir del 77 de la transición española, alguno de ellos salió a finales de 1976 y la mayoría salieron previamente y por la puerta de atrás a la ley de amnistía de octubre de 1977, porque en el verano de ese mismo año fueron todos los condenados a muerte fueron expulsados utilizando un recoveco de una ley del siglo XIX. Fueron, como se decía entonces, extrañados, que eso quiere decir expulsados o deportados a terceros países europeos, ¿no? La mayoría a Bélgica, pero también a Noruega, y con otros presos también a Suecia y incluso también a Holanda, ¿no? Volvieron todos ellos unidos en la que fue la Marcha de la Libertad en 1977, en la cual se juntaron con Telesforo Monzón, que había sido consejero de Interior en el gobierno vasco, que luego ya estaba en el SIL y que había sido expulsado del PNV, que luego sería cabeza visible de Ribatasuna. Y bueno, el recorrido de todos ellos pues es conocido, ¿no? Algunos de ellos ya han fallecido, otros de ellos han continuado militando en organizaciones cercanas a lo que fue ETA entonces, bueno, por entendernos, de la izquierda abertzale, y como he dicho antes, incluso alguno de ellos terminó en Ciudadanos, algunos otros en el Partido Socialista, algún otro en el Partido Nacionalista Vasco. Iñaki, ya para ir finalizando, ¿qué conclusión hacemos de todo aquello y de lo que hemos vivido durante tantas décadas de represión en Euskal Herria? Las conclusiones 50 años después son complicadas porque la velocidad que marcha la sociedad hoy en día y la que marchaba hace 50 años es absolutamente, radicalmente diferente, ¿no? Estoy de acuerdo con aquel aforismo que decía Mark Twain, que la historia no se repite, pero rima, y es cierto que la historia no se repite, los protagonistas son distintos, las circunstancias también, las coyunturas también, pero muchas veces aquellos ecos nos recuerdan situaciones nuevas, ¿no? Ha habido juicios, macrojuicios, desde entonces. El proceso de Burgos no fue el juicio, ha habido juicios el 1898, por ejemplo, a finales del siglo XX, principios del XXI, juzgó a 72 personas. En Burgos juzgaron a, a 16. Ha habido juicios, también macrojuicios en el Estado francés contra la solidaridad. 60, 70 solidarios bretones se fueron juzgados también en París en un macrojuicio. En fin, en ese sentido, en el sentido judicial, bueno, la historia no se repite, pero rima, como decía, el Tribunal de Orden Público o los militares dieron pasos a la Audiencia Nacional. Pero la Audiencia Nacional también hemos visto que es capaz de ejecutar aberraciones en este periodo de democracia monárquica similares a las que se ejecutaban durante el franquismo. Incluso tribunales como el Tribunal Supremo, que en estos días ha dado otra más de otra más en este sentido represivo, ¿no? con el tema de bater a una. En cuanto a la sociedad, yo creo que la sociedad es totalmente diferente también, las generaciones son diferentes. Yo creo que el pasado no tiene en estos momentos, y bueno, como historiador tampoco quiero echarme piedras encima, ¿no? Pero el pasado en estos momentos tiene bastante menos relevancia de lo que tenía igual hace años, ¿no? A lo largo de nuestra historia, yo creo que hemos avanzado por siglos. Y bueno, pues en el siglo XVI la memoria colectiva podía retener cosas del siglo XIV, del siglo XIII. En el siglo XX igual hemos avanzado por décadas, y en los últimos años estamos avanzando por años. Pensamos lo que sucedió o debatimos sobre lo que sucedió hace 5 años, parece que estamos haciendo un debate sobre el paleolítico, ¿no? Y imagínate, o imaginaros, cuando estamos hablando del proceso burgo. Yo creo que la sociedad se ha cambiado radicalmente. Estamos en el mismo territorio, somos vascos, muchos de ellos y muchas de ellas, sobre todo, militantes, pero incluso las referencias revolucionarias, antes he dicho que los imputados se declaran marxistas-leninistas, las referencias revolucionarias de entonces y las referencias revolucionarias de ahora son también radicalmente diferentes, ¿no? Y bueno, con esto, y para que se me entienda, simplemente reflejar una idea, ¿no? Yo creo que en el movimiento revolucionario, no solo vasco, sino internacional, es evidente que la revolución, por ejemplo, si no es feminista, no hay ningún tipo de revolución hoy en día, o no hay ningún punto de partida hoy en día, ¿no? Eso, plantearlo hace 50 años sería irrisorio o incluso irrelevante, ¿no? Simplemente tenemos que ver la sociedad de entonces, macromachista, como lo he dicho antes, con el régimen, pero también en partidos de izquierda, ¿no? Han cambiado muchas de las referencias, los valores y los compromisos probablemente sean muy, muy similares, ahí también rima. Pero bueno, para conocer y para ejercer el presente y el futuro, yo creo que hay que seguir plantando, y lo que a nosotros nos ocupa, me refiero a la gente que nos que tratamos o que parece que vivimos más en el pasado que en el presente, que nuestra labor tiene que continuar en la misma medida, porque si no se planta, pues al final no crece absolutamente nada. Nosotros no tenemos la responsabilidad política de absolutamente nada, pero yo creo que podemos aportar nuestro granito de arena a la hora de explicar cómo fue el pasado y cómo fueron determinadas circunstancias, en este caso el proceso de Burgos. Entonces, de fuera un hito, se ha convertido pues en un mito más de nuestra historia, ¿no? En un paradigma importante de lo que fue el compromiso revolucionario de 16 personas, 13 hombres y 3 mujeres, que por una vez bueno, pues lograron, a pesar del sufrimiento, de los años de cárcel, de los 2 muertos, de las movilizaciones, de las torturas, pues lograron una pequeña y gran victoria en un escenario muy, muy complicado. Sí, nos vamos a quedar con esas reflexiones. Por un lado, con la importancia de recordar este tipo de cosas, la importancia del trabajo de los historiadores. Recomendamos la lectura del libro que has escrito, porque la verdad es muy interesante y muy dinámico. Y vamos a despedirnos aquí. Iñaki, eskerrik asko, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por comentarnos todo esto de sobre el proceso de Burgos, que la verdad es que hay mucho y mucho que contar sobre la época y sobre el propio proceso. Es que recasco, ¿vale? Vamos a despedirnos con una canción, sí, que cantaba en aquellos entonces Urco, y que lo escribió el Telesforo Monzón, que ya has mencionado antes, que se llama Irabazi Dugu. ¿Dónde me tenéis? Una vez empezado, algún otro día también podemos charlar de algún tema también de interés. Qué ricasco, Iñaki, un abrazo. Hainbeste urte daramatzagu borroka egiten, eta oraindik gure aurrean ditugu etsaiak, baina alferrik irabazi dugu. Irabazi, irabazi dugu, odolez tamalkoz irabazi dugu. Irabazi, irabazi dugu, burdinen atzetik irabazi dugu. Gekodari, erriko zaindari, Gernikako suabegietan argi. Hau loria, ugosko hauzia, ez batari nausitu zaio herria. Ezetzan lotara bideari egun dator, odoletan dator argi astea. Mugarik gabeko ludik zabal bat dugu nahi, armadan zuntzitu urrea ere bai askatasuna dugu nahi. Euskadi berri bat dago gure zai. Irabazi, irabazi dugu, odolez tamalkoz irabazi dugu. Irabazi, irabazi dugu, urdinen atzetik irabazi dugu. Igudari, erriko zaindari, Gernikako suabegietan argi. Hau loria, bosko hauzia, ez batari nausitu zaio herria. Bidean ez jarri, zerditan bultza, bultza, eskuak odolduz, bultza eta bultza. Gure lurrazpitik hilek irabazi dute, txakurtegietan, oinazetan deia darkazen biltzatenok, aberrik azte bat sortu digute. Irabazi, irabazi dugu, odolez tamalkoz irabazi dugu. Irabazi, irabazi dugu, burdinen atzetik irabazi dugu. Egudari, erriko zaindari, Gernikako suabegietan argi. Hau loria, urbosko hauzia, ez batari nausitu zaio herria. En los 90 se pone en marcha una dinámica nueva y diferente en los poderes del Estado, del Estado español, para criminalizar cualquier movimiento soberanista o contestatario en Euskal Herria, incluidos medios de comunicación o coordinadoras de euskaldunización. Es un ataque directo contra cualquiera que intente disfrutar de la democracia ejemplar y modélica que nos otorga la Constitución española. Y muchas veces vienen de la mano de Baltasar Garzón, que es uno de los jueces que empiezan a hacer méritos, buscando siempre el golpe de efecto, para que cada operación sea lo más mediática posible. De hecho, algunas veces aparece por allí sin ninguna justificación. Y así seguir criminalizando, para alcanzar esa fama judicial. Para hablar de todo esto, contamos con la presencia de Amparo Las Heras, periodista y escritora. Ha escrito innumerables artículos de prensa y varios libros que tratan sobre el 3 de marzo y la organización de la lucha obrera, entre otros. Pero su trabajo, en cambio, no queda solo en las letras. Fue cabeza de la lista de Democracia Irumi Joy por Áraba, una de esas listas electorales que intentó en su día que toda ideología pudiera estar presente en las elecciones. Todo en un contexto de ilegalización, claro. El intento de garantizar el sufragio pasivo le costó la cárcel. Kaixo, Amparo. Kaixo. Es que ricasco por hacernos caso. Bien, sí, y sobre todo lo de escritora es mucho decir, porque he escrito dos libros, solo el del 3 de marzo y otro de relatos, y hace tiempo ya. Entonces, sí. Te quiero decir que me parece que ser escritora es muy serio, pero bueno. Sí, dos más que yo. Dos he escrito, por lo menos. Eso iba a decir, dos más que nosotros ya has escrito. Sí. Queríamos, Amparo, empezar preguntándote ¿en qué consistió la causa del 1898? Bueno, yo os puedo hablar de las notas que tengo y que recuerdo como periodista entonces, ¿no? Bueno, pues fue una ofensiva que empezó el Estado español y contra todas las organizaciones de la izquierda abertzale, y que fue conducida por Baltasar Garzón con la teoría de que todo es ETA. O sea, todas las cosas, según él, estaban ordenadas o servían a, y entonces eso, según la ley de, creo que de los partidos, de una que se aprobaron de sobre las libertades y partidos políticos, pues bueno, pues se basó en eso. Él decía que todos estaban, toda la gente que trabajaba en lo mismo en movimientos populares políticamente y todo, pues que pertenecían a la organización. Y así es como se creó pues un número, el juicio del 1898, que fue el más largo, en el que más gente se juzgó, pero luego también hay otros juicios que se fueron deteniendo gente y después juicio, deteniendo gente y después juicios, pues a todas las organizaciones, porque en el 1898 el primero que creo que se va es a por el medio de comunicación, a por Egin, periódico y radio, y bueno, allí se detiene pues al director, a la jefa de redacción y también a los del consejo editorial, que entonces era era Orain. Y después, pues, en una primera instancia, lo primero es detener, etcétera, etcétera, y luego, bueno, ya sabemos, si no hay juicio, pues cuando se cumple lo de la prisión provisional, te tienen que sacar, no es que te saquen por gusto. Y ahí en concreto, en el 1898, pues se juzgó a gente de Egin, del periódico y de la radio, a gente de Orain, a Saki, que era una organización de solidaridad internacional de la izquierda abertzale, a Ekin, porque Garzón decía que, bueno, que era una continuidad de CAS, y luego también a la fundación Josemi Zumalave, que era una fundación que, bueno, que era para impulsar los movimientos sociales y populares, ¿no? Y después en julio, eso es la primera que no recuerdo el mes, pero las detenciones de Egin y el cierre de Egin se hace efectivamente en julio del 98. Después de con la tregua, después del cierre de Egin y con la tregua de Lizarra-Garasi, bueno, parece que hubo, como si dijésemos, una pequeña tregua, ¿no? Pero en marzo del 99 es cuando detienen a gente que formaba parte de Saki, y en septiembre del 2000, o sea, un año después, es la operación contra Ekin, y en el 2009 es la operación contra Zumalave. Claro, con estas fechas y operaciones significa que en cada acción que tomaba él con la teoría de todo secta, pues una serie de gente era detenida, era llevada con torturas en muchísimos casos, y eran algunos salieron en libertad, pero muy pocos, pero la mayoría se ordenaba a prisión sin fianza, ¿no? Bueno, y luego quiero decir que esto es lo que supuso el inicio del sumario del 1898 y la primera ofensiva, por decirlo de alguna forma, del Estado contra la izquierda, contra todos los colectivos de la izquierda abertzale. Sí, o sea, una maraña todo que además se va alargando en años. en ir añadiendo este y aquel y el de más allá. Sí, porque claro, el luego tardó 5 años en comenzar el juicio de 5 años creo que fue del 1898, porque empezó el juicio en noviembre del 2005 y terminó en el 2007. 18 meses estuvieron yendo y viniendo a Madrid. Pero es que en ese tiempo también, aparte de las organizaciones que entraban dentro del 1898, pues se detuvo a gente de gestoras, pro amnistía, se está el sumario de las Errico Tabernas, el de Batasuna, el de todo lo que se las detenciones de jóvenes por pertenecer a las distintas organizaciones de Jarai, Segui, etcétera, ¿no? Y luego el de Ascápena y también el de D3M, que era la plataforma que se presentó al Parlamento, pero que también se detuvo a gente que había participado en otras plataformas, pues para el Ayuntamiento o para la Diputación. O sea, esos no están dentro del 1898, pero han estado también en esa época de detenciones en el que la doctrina, por decirlo de alguna forma, era todo ETA. Sí, todos se acusó en diferentes a diferente gente. A unos se les acusaba de pertenencia y a otros de colaboración. Sí, desde luego, es que fueron encausados todos, medios de comunicación, asociaciones culturales, los activistas, juventud... Todo, bueno, y luego, claro, está aparte, que se me ha olvidado, el sumario de Guncaria. También. Todos sabemos cómo fueron tratados el diré Marcello Tamendi, etcétera. Sí. O sea, que es que está, que es, no lo he nombrado, pero está también dentro de toda esa acción, ¿no? Aunque sí. No entre en el 1898. Sí, fue además una salvajada. Y además, tanto en el tema de Egin como Guncaria, tanto radio como periódico, nos pasó dos cosas en este país. Y es que se cerraron, luego se demostró que aquello era una basura jurídica, pero ya era muy tarde para reabrirlos. Claro, hombre, claro, porque es que en el caso de Egin, yo, cuando cerraron, yo había trabajado en Egin Irratia, ¿no? En ese momento no estaba trabajando en Egin Irratia, pero estuve cuando estaba Joseba Macías y, en el caso, se cierran los medios de comunicación, porque claro, un medio de comunicación es una parte importante en un pueblo, ¿no? Y que es el canal de presión de contar lo que no te están contando en otros sitios. Pero claro, aunque se tuvo una respuesta muy rápida, porque se sacó durante un tiempo, yo no sé si salió a los 2 días o al día siguiente información, no sé si informaciones creo que se llamaba, y luego ya pues se tuvo que empezar con Gara, con todo cómo se iba a tratar todo el consejo de administración, cómo iba información a ser la sociedad, ¿no? Etcétera, etcétera, de forma también para que no pudiesen decir que es que esto es dinero de ETA, ¿no? Entonces eso cuesta. Y claro, ya cuando ya se dijo todo lo que pasaba con Egin, pues, o sea, que había sido una barbaridad, pues bueno, lo dijeron algunos, porque otros siguen pensando que está muy bien. O por ejemplo, cómo se puede llevar condenar, como condenaron a Salud Tregui, que era el director, a casi 10 años, a un montón de años de cárcel, ¿no? Eso es inaudito. Y el luego, o sea, es que ya no se podía abrir, ya estaba funcionando otras cosas y era muy difícil. Sí, y además, o sea, que ese tiempo, pero yo creo que la respuesta fue rápida, porque enseguida salió informaciones y luego ya Gara, y entonces ahí te quiero decir que en realidad, sin periódico, que era los que ellos decían, mi abuelo, que era anarquista, solía decir que lo primero que quitan ir contra la democracia y contra todo es cerrar los periódicos, encarcelar a los periodistas y a los escritores, ¿no? Y que la gente no lea. Entonces, así es lo que ellos obraron. Pero luego, claro, otra cosa también que colea de Egin y que hay que tener en cuenta es que se le ha pasado a Gara sin ningún tipo de base, de ningún jurídica, cómo se les ha pasado pasado lo que se supone, entre comillas, la deuda de Egin. Y entonces, en este momento, Gara, a pesar de que es muchísimo dinero, pues gracias, yo creo que a la colaboración, suscriptores, etcétera, pues está saliendo adelante, que eso también es una consecuencia del 1898, pero que ha rebotado en Gara muy injustamente. Sí, como todo este proceso. Se suele decir que la primera víctima en las guerras es la verdad y es la información. Pasando un poco al juicio, sí. Esos 18 meses en los que se iban de domingo a jueves, todos los encausados, sí, que eran un montón, ¿cómo se celebró? ¿Cómo fue? Bueno, yo no estaba en ese juicio, pero yo lo que recuerdo es que nosotros entonces estábamos en Gasteiz, estaba la plataforma que se presentaba al ayuntamiento, que era la de Gasteiz y San, y en esa plataforma estaba Chema Matanzas, que era uno de los que estaba en el juicio de 1898, y yo recuerdo que iba, pues eso, no sé si iban 3 días a la semana, luego tenían que ir, volver, a veces se quedaban, otras venían, luego en el verano se suspendió el juicio y tal. No, yo lo que recuerdo por Chema es que muchas veces si teníamos alguna reunión o teníamos que hacer alguna cosa o tal, llamaba desde el coche, ¿no? ¿Habéis hecho esto? Porque Chema es un dinamizador de grupo muy eficaz, ¿no? Pues llamaba, ¿habéis hecho esto? ¿Ya habéis ido a no sé dónde? ¿Ya estáis? ¿Ya habéis? Estoy cogiendo unas notas, no sé qué. O sea, que lo hacía en el mismo coche. Entonces aquello, yo me imaginé, imagínate para una persona que está trabajando, ¿no? Pues es que eso era también un castigo. El 18 meses, no sé cuántas personas eran, creo que eran 50 y tantas, o sea, yendo todos los días todas las semanas a Madrid, luego había, a veces paraban, eso, y creo que hay una persona que creo que uno de Iruña, que era del consejo, que ya sabéis que murió de un infarto, ¿no? Y luego otra persona se puso muy grave y tuvo que dejar de ir, o sea que quiero decir que fue también ese periodo muy duro para las personas que estaban encausadas, porque prácticamente en esos 18 meses tampoco podían hacer planes, ni proyectos, ni nada, ni trabajos, ni nada. Sí, tengo aquí anotados, fueron 76 detenidos, 47 condenados. Fueron 6 meses de vista oral en este caso. En total fueron 18. Sí, 18. 18 meses, porque luego había veces que suspendían. O sea, quiero decir que había veces que igual en el verano, por ejemplo, claro, los juzgados tienen días inhábiles o vacaciones o lo que sea, entonces lo suspendían. En total, yo creo que Chema me dijo que fueron 18 meses. Porque el juicio empieza en noviembre del 2005 y termina en el 2007. Estamos hablando de macrojuicios. ¿Cómo fue el de 3M? ¿Cómo lo viviste tú? El de 3M fue, yo creo que de los más, por decirlo, por utilizar, no sé, una comparación, de los más pequeños, pero quizá. En el D3M pasó una cosa, que éramos 15 personas que estaban pues de diferentes, algunas de otras plataformas, también gente vinculada a la izquierda abertzale. A nosotros pues nos acusaron exactamente de lo mismo. O sea, según el sumario y la acusación, era miembros activos, y yo me acuerdo que era una cosa muy altisonante que no respondía para nada a la realidad. Activos y permanentes del Frente Institucional de ETA. Yo es que cuando oí eso digo, no sabía yo que era tan importante, porque, vamos, me pareció. Ellos utilizan todas esas exageraciones, ¿no? Sí. Entonces, claro, a nosotros nos, para ilegalizar la plataforma, tenían que vincularnos de alguna forma. Entonces nos vincularon con ETA de esta forma, nos llevaron a la cárcel Y cuando en las elecciones, que eran un mes después, lo que fue, lógicamente, no, ilegalizar totalmente D3M. Ilegalizaron D3M por la vinculación de sus miembros con ETRA, y entonces, claro, ahí es donde se aprovechó la maniobra, porque el PSOE pactó con el PNU, con el PP, y claro, salió el del Lehendakari, Patxi López, que si no llega a ser por una maniobra de ese tipo, por supuesto que no hubiese salido nunca. Desde luego. Sí, es que era un inútil. O sea, que aquello tuvo una finalidad política, pero bueno, como todo. Pero quiero decir que a nosotros se nos acusó en concreto de a unos de colaboración y a otros de pertenencia, pero por lo que te he dicho. O sea, miembros activos y permanentes del Frente Institucional, sí, de ETA. Todo muy grandilocuente. Si no recuerdo, sí, mal... por eso, pero no tenía nada que ver con, sí, la realidad, porque, vamos, yo es que yo aluciné cuando me leyeron cuando, sí, Garzón me leyó la acusación, sí. Yo digo, no sé, este hombre está loco. Sí, está un poco tarado. Sí, si no recuerdo mal, en vuestro juicio, ese tan pequeñito que solo estabais 15, se os absolvió. Sí, sí, nosotros nos detuvieron y nos llevaron a todos a prisión sin fianza. Pero nos llevaron a 8, porque luego hubo personas que fueron a registrarles la casa, a Actasio Orquicia, a otra gente que fueron a registrar, pero no les llegaron a detener y tampoco luego les juzgaron. En realidad el sumario éramos a gente de las plataformas y de Askatasuna, que fue un partido inscrito pues para las elecciones también, pero que no se llegó, que estaba inscrito en el registro de partidos, pero que no llegó a presentarse. Entonces nos llevan a 8 personas, nos llevan a prisión y luego estuvimos 2 meses o 3, nos sacan, tuvimos que estar yendo a firmar todos los días y en junio del 2000, tardan 3 años, en el 2012 creo que fue el juicio, en mayo, dura un mes y la sentencia sale muy rápido. Entonces nos absuelven a todos. Sí, se lo quitan de encima. Y ahí estuve, afortunadamente, sí, porque teníamos unas peticiones de, yo por ejemplo, de 9 años, otros de 7, y luego ya a raíz de lo de Bateragune, el fiscal había pedido 6 años y medio o 7, entonces el fiscal nuestro dijo que si allí se había pedido el Supremo esos años, pues que entonces a nosotros nos rebajaba la pena 6 años y medio, pero luego salimos absueltos. Sí, volviendo al 1898, creo que aquellos no fueron absueltos, de hecho les cayeron unas penas bastante potentes. No, hubo mucha gente que ha cumplido penas muy largas y muy injusto. O sea, hasta el último día. Se condenó, porque mucha gente estaba en libertad provisional, pero en noviembre del 2007, no sé si últimos de noviembre o primeros de diciembre, de repente van a detener, se confirma la sentencia y detienen a toda la gente, pues del periódico a Salutregui, de Orain a todos, a gente que estaba en el consejo editorial, a todos los que, entre los que estaba el coro, que han ido saliendo ahora todos, ¿no? O sea, es que el coro, y no me acuerdo nada más, creo que es, vamos, y luego estaba pues la gente de X, y algunos fueron absueltos, los de José Mari, la Fundación José Mari Zubalabe, algunos fueron absueltos, Alberto Frías y otra serie de gente, pues fueron absueltos, pero los que fueron a la cárcel, que ahora no recuerdo todos los nombres, han cumplido hasta el último día de la condena. Sí, desde luego. Y sí, o sea, y eso, nadie dice que aquello fue pues una barbaridad. O sea, yo no sé, pues dirigir un periódico, ser jefa de redacción como Teresa Toda o Salutregui y que te caigan 10 años o 11, sí, de cárcel, y luego además es que en algunos casos, como en el de Chema Matanzas, o sea, cuando la sentencia va al Supremo, es, sí, que desechan más años. Uf. O sea, un año o dos más. Sí, fue, ¿eh?, el despropósito. O sea, Dime. Que fue un despropósito, sí, total. Yo creo que jurídica, no sé, yo no soy experta en Junta Experta Judicial, pero yo lo que de escuchar a gente en tertulias, incluso de alguna entrevista y tal, yo creo que es un despropósito porque, claro, ellos crearon la ley de partidos, la crearon precisamente para tener una forma de poder acusar a la gente de pertenencia a ETA, y entonces, claro, con esa acusación pues ya parecía que tenían derecho a todo, ¿no? Claro, allanar el camino para gobernar, simplemente. Sí. Yo recuerdo que en Estados Unidos, cuando, a mí me gusta mucho la época de los años 40 y 50 en el cine, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, pues crearon la ley Smith, creo que era, o no me acuerdo, y era lo mismo, o sea, que ¿por qué detuvieron a todos los comunistas? Porque crearon una ley que diciendo que si tú apoyas una idea de que al poder se puede llegar al poder por medio de la violencia, como si ellos se inventaron que era el Partido Comunista, pues entonces te podían llevar a la cárcel, y es lo que hicieron, ¿no? Bueno, pues esto es algo, otro despropósito parecido. Sí. Aquí eran después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, anticomunistas, y aquí sí, pues era otro. Pero vamos, que el proceso siempre se busca en alguna, esto pues para poder acabar con las ideas que no les gustan. Sí, Amparo, a pesar de la situación, de la dureza de tener que vivir un proceso así, sin tener culpa de nada, hubo una respuesta brutal en las calles. ¿Cuáles fueron las movilizaciones y actos de protesta y la solidaridad con los acusados? Hombre, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando el cierre de Egin fue impresionante, ¿no? La respuesta que, porque es que, bueno, también, como luego cerraron Guncaria, pero yo creo que la que yo me estoy refiriendo, que fue de Egin, yo creo que había pero miles de personas, ¿no? Y en el de Guncaria también, pero en el 1898, sobre todo cuando el cierre de Egin también, y yo creo que cuando se detenía a tanta gente, la respuesta en la calle era muy activa. Había una represión también, ¿no? Quiero decir que no estaban permitidas, estaba prohibida, pero había también, pero la respuesta popular, la respuesta de la gente en la calle era muy activa, y luego, por ejemplo, cuando la ilegalización de Batasuna, que también es otro, las Rico Tabernas y Batasuna, bueno, cuando la ilegalización de Batasuna, la manifestación de Bilbao fue impresionante. O sea, que en cada uno de estos juicios, en la medida que permitían salir a la calle, las manifestaciones eran inmensas de gente. O sea, algo de una respuesta muy importante. Y cuando no se permitía, porque prohibían la manifestación, prohibían esto, prohibían lo otro, no te dejaban, por ejemplo, pues cuando las campañas, no te dejaban hacer campaña, etcétera, etcétera, pero la gente aún así respondía, se iba a votar con las fotos de las personas, se reivindicaba en la calle, había una desobediencia ante las prohibiciones y importantes. O sea, fue una época de movilizaciones en respuesta a las detenciones muy importante. Además, hubo, se organizó muy bien para el 1898, porque fue un proceso muy largo. Luego, además, los 18 meses que duró el juicio, entre paradas y demás, con una plataforma 1898 y más, sí, con un montón de cosas, autoinculpaciones y demás. Una plataforma que había muchísima gente. La plataforma, creo que estaba entonces, la llevaba, la cabeza más visible era Mariano Ferrer, que ya sabe que falleció hace poco, y luego había periodistas, había presentadores de televisión, había intelectuales. O sea, en esa plataforma fue una respuesta muy importante, no solamente la respuesta popular, que iba detrás de la pancarta, sino también lo que significaba esa plataforma de personas que podían tener, que tampoco es que serían, fuesen de la militantes de la izquierda abertzale, pero que encontraban que aquello era un despropósito que había que denunciar de cualquier forma. Y como de cualquier forma y como se podía, claro. Desde luego. Amparo, para ir terminando, ¿qué opinas de la noticia de ayer de Bateragune? Ay, me parece, yo creo que ayer estaba comentando y digo, yo no sé, porque claro, ya a mí, déjame, estoy ya un poco mayor y ya la memoria, digo, pero yo creo que esto no ha pasado en la vida. Y dice, no, es un caso inédito. Entonces yo no te explicas qué motivos pueden tener ellos, que quieren ahora realizar, decir, como este, como el otro juicio fue censurado por Estrasburgo, hacemos un juicio y decimos que efectivamente no tenían razón de ir a la cárcel, y o sea, de esos montajes que se hacen, y así pasamos a la historia como que nos comportamos bien, o es para que no, es que hay muchas opiniones, o es para que Otegi no pueda presentarse de candidato a ningún puesto político, pero él ya ha cumplido no solamente ha cumplido la cárcel hasta el último día como sus compañeros, sino que además también el periodo de inhabilitación. O sea que, pero es que la lógica con la que ellos funcionan es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando el juicio nuestro, no sé qué le pregunté a Yone sobre lo que podían hacer, y me dijo, mira, Amparo, no pienses, porque la lógica con la que funcionan ellos, con la que funciona este Garzón y ellos, no, o sea, no tiene nada que ver con la lógica con la que podemos pensar nosotros. Yo creo que tiene razón. O sea, entonces, ¿por qué? Pues no sé, puede haber diferentes opiniones o diferentes análisis, ¿no? Pero desde luego que es una cosa única, que no ha pasado nunca y que es un despropósito volver a juzgar a unas personas por algo que ya han cumplido la condena y que además hay un alto tribunal como es el de Estrasburgo te dice que lo has hecho mal, que no tenían que haber estado en la cárcel. No sé, es inaudito. Inaudito, sí. Desde luego. Esta gente, como todos estos sumarios, todos. Sí, esta gente funciona con aquello de otra vuelta de tuerca. Sí. Pues es que ricasco, Amparo, vamos a dejarlo por hoy aquí. Bueno, te agradecemos muchísimo. Que saludaros. Sí. Gracias por estar con nosotras. Es que ricasco. Bueno, agur. Bueno, pues vamos a despedir a Amparo Las Heras con una canción de uno de los discos que sacó la plataforma 1898 y más, que se hizo con varios artistas y grupos. La canción que vamos a poner la hizo Doctor Deseo y se llama Silencio en la sala. Autobeltz baten zua gure zambarik etzetik txoaten geroni gau gorrian nola nara maten nino izezin du bada ikusi esaten gero amez gaizto bat oro min oro zu erloju bat tolez Sorgortuta izu zaitazala zure atz mami baten azpian natzala ahotz arrotz bateko hot silenzioa elazala orduan zeiazo dut ezker betazala errazo egin Acoso y derribo a cualquier movimiento de la izquierda abertzale pasa por ahogar la financiación y las de ricos son un objetivo a batir por el Estado represor y el todo es ETA. En el año 2002 empieza otra pesadilla de la mano de Baltasar Garzón con la causa para ilegalizar a Batasuna. El objetivo no es otro que esta represión silencie cualquier movimiento contestatario al régimen. Mikel ha hablado con Pachi. Pachi fue acusado, juzgado y encarcelado en el proceso contra las ricos. La entrevista es en euskera y, como siempre, os hacemos un pequeño resumen para las que todavía no tenemos mucho nivel. Es un acusado y bueno, nos va a contar, ¿no?, de cuándo le detuvieron, ¿no?, en el macro sumario en el que les metieron. Y además unieron también a los de Batasuna, que no estaban en Bateragune. Se convirtió en una causa general contra Batasuna. Nos cuenta los delitos que le imputaron y que fueron muchos, algunos más graves que otros. Pertenencia o colaboración con banda armada. El gran problema para Pachi, la suma de las penas menos graves que se piden, que es enorme. Bueno, al final la mayoría de las penas nos cuenta que fueron por pertenencia o colaboración. Garzón mete todos los tipos penales como si fuera un buffet libre, incluida la limpieza étnica, sí, de baja intensidad, pero limpieza étnica. El primer auto fueron 500 folios. Le acusaron de tomar parte en reuniones de Euskal Herritarrok, que era una coalición electoral. Le acusaron por gestión administrativa de ricos, dar asesoría jurídica a las ricos, etc. Pachi es abogado en la administración pública. La cárcel preventiva que sufrió fueron 9 años. 9 años sin saber muy bien qué hacer, qué puedes hacer, con una espada de Damocles sobre ti. Tener familia, tener niños, imposible. En el 2019 le hicieron funcionario de carrera, aunque le pedían la inhabilitación, que al final fueron 4 años y, por supuesto, la consecuencia fue que perdió la plaza. Tuvo que pagar 300 euros por trimestre por estar en la calle hasta el juicio y, por supuesto, pues al banco de turno. Todo fue incómodo e injusto. Y fue imposible, casi imposible, llevar un proyecto de vida, porque es que te dejan toda tu vida patas arriba. Nos cuenta que lo más duro es tener que esperar y sobre todo la inhabilitación que los años de cárcel. Pone un ejemplo que nos llama mucho la atención, que es en el año 39 la liquidación de los fascistas de todos los bienes de partidos y sindicatos. Es prácticamente lo que se sigue haciendo hoy en día, en el siglo XXI. Hubo que esperar estos 7 años hasta el juicio, 2 años para el Supremo, sufrir esos 4 años de inhabilitación, luego la condena con 1 año y medio de cárcel, que ya ha cumplido de sobra, esa inhabilitación. Y bueno, también nos va a hablar de la solidaridad. La gente se movilizó mucho, como siempre ha hecho Euskal Herria. Y bueno, también comenta el gran trabajo que hicieron los abogados, también la solidaridad de los madrileños y madrileñas. Y también nos cuenta que vino gente de Argentina. Una anécdota. Un chacurra a la entrada le pregunta a una abogada argentina, Cecilia Fernanda, si allí se celebran juicios de este tipo en Argentina. Y la respuesta de Cecilia Fernanda es no. En la Argentina, para que haya un juicio así, tiene que haber antes un delito. Y bueno, ya la pregunta final, lo que nos cuenta es que no tenían relación alguna con ETA. Garzón lo sabía perfectamente y que la única intención, como ya nos contaba Amparo, pear al frente político de la izquierda abertzale y chantajearla. Y ahora sí, os dejamos con esta entrevista íntegramente en euskera. Bueno, ba, orain arte izan dugu aukera epaiketa handi hauetaz, makro epaiketa hauetaz hitz egiteko, baina izan da historialarekin, kasetariekin, ez dugu protagonistekin hitz egin, hau da, akusatuekin hitz egin. Hartu dugu tarte bat, eta akusatuetako batekin hitz egingo dugu orain, protagonista horietako batekin alegia. Bai, Patxi Bengoarekin hitz egingo dugu, kaixo Patxi? Kaixo, arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, bai. Patxi, egon zinen, herrikoak eta herrikoan eta batasunen aurkako makro, ez dakit nola esan, makro kausa horretan sartuta. Bai, zelako izan zen, noiz atxilotu zintuzten? Bai, hala izan zen, atxilotu gintuzten 2002-an, 2002-ko maiatza hasieran, eta han hasieran inputatuta geunden herriko tabernetako kontu hartzaileak eta langileak kudeak eta eramaten genuenak, eta sartu gintuzten zuk aipatu duzun moduan 35-02 ezaguna egin zen makrosumarioan, eta gero makrosumario horretan sartu zituzten batasunako akusatu gehienak bateragune auzian sartu zituztenak izan ezik. Beraz, herriko tabernen aurkako auzitzat hasi zen makrosumario hori, horrek amaituzun izaten batasunaren aurkako kausa orokorra. Esan dezagun. Bai. Eta zuri konkretuki zer leporatu zintzuten? Zer dela eta atxilotu zintzuten? Bueno, hasieran Garzón epaileak egin zituen diligentzia, zigor auzibideko diligentzietan, hainbat delitu leporatzen zizkiguten. Faltzukeria, kontu arloko faltzukeria, agirietako faltzukeria, langileen eskubideen aurkako delituak, foru ogasunari eta estatuko ogasunari iruzur egitea, eta larrienak terrorismoarekin lotutako delituak izan ziren. Hasieran eta kideak izatea edo eta erakundeko laguntzaileak izatea. Kuriosoa da, zeren delitu ez hain larriek ziruditenek hoien guztien batuketa urteetan espetxe zigorra luzeenak luzeagoa zekartzaten, nahiz eta gero soilik judizioa eta gero zigorrak soilik izan ziren etakide izateagatik edo eta erakundearen laguntzailea izateagatik gehienontzako. Wow. Bai, Manoletere akatzea hori izan zenuten igual. Bai, hori izan zen garzon hasi zen tipo penalak zigorarloko tipoak sartzen eta han goratzen naiz lehenengo elkarrizketan inputatuen artean patioan, ba beste abokatu batek eta biok esaten genuen. Etari laguntzearena larritasun gitziagoa dauka, egia esan. Zean, zegoen totum revolutum bat, zigor, bueno, hasieran aipatzen zuen garzon epaileak, orain epaia ez dena ez gaitu zuten, aipatzen zuen genozidioa, gaur izango balitz moduan gogoratzen naiz, eta aipatzen zuen una limpieza étnica de baja intensidad. Eta, claro, gu, bai espetzean, bai komisaldegian, arri eta zur den. Joder, vale. Baina ekimenak edo zuek egindako ekimenak hori sostengantzeko zeintzuk ziren? Zuk zer egiten zenuen akusazio horiek sostengatzeko garzonen partetik? Hau da, genozidio bat, zer egiten zenuen zuk genozidio intentzitate bajuko genozidio bat burutzeko? Bueno, lehenengo espetzera bidaltzeko autoa 500 bat horri zituen eta han aipatzen ziren ba aririk gabeko jokaerak, ni nengoen lanean egon nintzen lanean euskal herritarrok hautagaien, bueno, partidu politikoarentzako edo koalizioarentzako eta leporatzen zizkidaten ba, bileretan parte hartzea, herriko tabernetako kontuak eramatea, kudeak eta egitea jabetza registroetan, adibidez, eta lege aholkua ematea herriko tabernetako zuzendaritza batzordei. Izan ere, nire ogibidea abokatua izan da aspaldianek, eta ni orain horretara dedikatzen naiz ere beste bezero batzuekin administrazio publiko batean. Bai, honekin jarraituta, zu atxilotu eta espetxeratu zintuzten. Hau da, Euskal Herrian oso ohikoa izaten da espetxe preventiboaren erabilera. Bi urte eman zenituen espetxean, eta gero aske utzi zintuzten. Bai, eta oraindik ere beste 9 urte pasar beharko ziren epaiketara arte. Zelan pasa zenituzten urte horiek? Bueno, ba, pasatzen dituzu urte horiek oso ongi zer egin jakin gabe, hau da, ezin dituzu, bai, egin aldituzu gauza batzuk, baina beti ere bizi behar duzu Damoklesen espata horrekin zure buru gainean, alegia. Ez dakizu ume bat ekartzen baduzu, berarekin egoteko aukera izango duzun ala ez espetxetik kanpo. Ni gogoratzen naiz, 2009an Eusko Jaurlaritzak izendatu ninduela karrerako funtzionarioa, eta nik esaten nuen, zertarako hartuko dut kargua, ze gero epaiketarekin Auzitegi Nazionalean ziurrenik kenduko didate. Enpresa bat zabaldu nahi baldin baduzu, beti zaude bilurrez kenduko ote dizutena. Pagatu behar duzu bankuari kalean egoteagatik 9 urte 3 hilabetean behin 300 euro pagatuz behurari, nire kasuan beste kide batzu ba Kutxabanki edo Caja Laboral Popularrari. Ordun oso egoera deserosoa da bizitza proiektu bat egiten utzi usten ez dizuna, ez? Nik askotan ezagutzen dut, askotan pentsatzen dut, eta askotan lankidei edo burkidei esaten diet, nietzat askoz mingarria eta gogorragoa izan zaizkidala amairu urteko itxaronaldia eta ezgaikuntza bi urtetako espetxealdia baino, ze bi urteak eta 15 egun horiek pasatzen dira berehala. Baina gero, 9 urte epaiketaren zain, beste bi urte auzitegi gorenaren zain, eta 4 urtetako ezgaikuntza inolako enplegu publikorik hartu izan gabe, ba, iraultzen dizu bizitza proiektua erabat, eta oso bidegabekoa da nire iritziz. Jo, ba, hau da justizia. Heldu zen 2011an txarto goratzen ez baute epaiketa, 5 hilabete egon zinaten epaiketa honetan, Madrilen, eta heldu zen epaia. Zure kasua zein izan zen? Nire epaia izan zen urtebete eta 6 hilabetetako espetxealdia, berez ja behinbeineko espetxealdian bete nituen bi urtez, beraz espetxeko zigorra ez nuen bete behar aldez aurretik beteta nuelako, eta 4 urtetako ezgaikuntza. Hau da, inolako enplegu edo kargu publikorik gabe ezin hartzea. Eta, klaro, une horretan ni funtzionarioa nintzen, Eusko Jaurlaritzan, kendu zidaten lana, eta 4 urtez ezin izan nuen lan egin sektore publikoan. Kargoak galdu zenuen? Bai, kargoa bai, gero eskatu diot lehendakariari berri sartzea administrazio, Euskadiko administrazio orokorrean, baina ez diate erantzun. Eta ez dut uste erantzungo didatenik. Orain berriro daukat, berriro egin nituen oposizioak eta beste lan publiko bat daukat. Prozesu luze guzti honetan, urte asko eta asko dira, espetxean, kalean, epaiketan, epaia, gero desgaituta gonzaren beste lau urte hauek. Lagunduta gonzara, zintzuk izan dire elkartasun mugimenduak zeuen alde? Bueno, jendea asko mugitu zen, horatzen nahi hasierako epaiketan on Herriko Taberna guztietako zuzendaritza batzordeak egon ziren, gero manifestaldi handiak egon ziren, baina hasieratik guk oso argi geneukan estatua arrazoia zelata espetxeratuko gintuztela eta joko zutela zigor arloan batasuna erabat ez zilegiko erakundetzat eta erakunde terroristatzat, eta gu Herriko Tabernako langile xume hoe ginela aitzaki merke bat batasunari jotzeko, esanez hoiek etaren tentakulo bat besterik ez zirela. Bai, danak tentakuloak, eta berezia izango zen auzora heldu eta zure izena zeramatzaten kamisatak laranjak topatzea. Da? Bai. Hori, kirruli eta patxi libre eta gauza hori, ba, hori indarra ematen dizute, eta ere era berean abokatuak nola portatu ziren, bost hilabetez han Madrileko hotel madarikatu horretan egoteagatik, Madrileko jendearen erantzuna oso polita izan zen, Argentinatik etorri zen jendea, eta goratzen naiz oso historia polita, egon zen abokatu bat argentinarra, Cecilia Fernanda, eta poliziak sarreran esan zion, eta eta zuek han Argentinan badituzue alako epaiketak, eta Cecilia Fernanda erantzun zion erderaz, noski, zebera argentinarra zen. No, en la Argentina, para que haya un juicio así, tiene que haber antes un delito. Eta oraindik gogoratzen dut, poliziaren aurpegia nola gelditu zitzaion, harri eta zur, noski. Ba, agur bero bat, hamendik Cecilia Fernandari. Bai, bai, bai. Bai. Bai. Azkenengo galdera bat, bai, derrigorrezkoa oraindik egin ez duguna. Dena da eta? Estatuak guk ez geneukan inolako harremanik etarekin, eta gainera nik uste dut garzon ez balute ez gaituko epaiketa honen ondorioz ez gaitu izan beharko luketela, berak ederki asko zekien etaren inolako harremanik ez zutela etarekin, ez batasuna ez herriko taberne geure dan aitzaki merke bat besterik ezen izan ezkera bertzalearen nolabait esateko eta kokatzoen artean fronte politikoa kolpatzeko, eta ezkera bertzalearen estrategia txantajeatzeko nolabait eta bere funtzionamoldea kortozirkuitatzeko. Eta alare, oraindik gaur egun, horren embargoa esan duzun bezala, de Damokleseko espata bezala dago gainean, ezta? Ea izten, bai. Da, izten, 2020an gaude, ia 20 urte pasa dira, eta horretan gaude. Bai, bai, bai, bai. Bai. Askotan nire ogibidearen kontura galdetzen didate kasu honen batik, eta esaten diet Espainiako tradizio juridikoan adibide bakar bat dagoela, eta da 1929an altzamenduaren ondorioz inkautatzen dira partidu politikoetako erakunde eta sindikatuetako egoitzak, eta 80 urte beranduago bueltatzen dira. Eta hau oso, oso, oso antzekoa da. Ez dago halako kasurik, eta ezin da jakin nola amaituko den. Ja, daramagu 16 urte, eta honek iraun dezake 50. Eta amaitzea, altzamenduko dekretuekin amaitu zuen moduan, euren zilegizko jabei ondasun, lapurtutako ondasun horiek bueltatzen. Hori espero dut nik, utzienez. Bai, espero dezagun. Ba, hemen utziko gaurkoz, Patxi, mila esker atenditzeagatik eta mila esker gurekin egoteagatik. Bai, asko zuei. Zenbat amez egin diren puztu Lambata koloreak ez dira lehortu Joar nau enterin fride Betetako lau pareta Amez gorri moreta berdez beteta Historioz beteriko barra Zenbat barrela gulige bataia Amaika itzaldi pankarta Eurokaina eta parranda Baina unetzarretan ere Jendetza bitzeko gaitana Herri garelako, taberna garelako Beste hogeita margutetarako Deustuko herriko taberna libre Euskal herriko herriko taberna kaske Ta orain, sententzia jarri digutela Gubeti libreak izango gara Gaur falta diren engatik Laizteroz batuko dugu denok gaudela Now entering free deusto Welcome to the town of freedom Ezin zenbatu zenbat ametegin diren puztu Landata koloreak ez dira lehortu You are now entering free deusto Welcome to the town of freedom Ezin zenbatu zenbat ametegin diren puztu Landata koloreak ez dira lehortu You are now entering free deusto Welcome to the town of freedom Deustuko gazteok elkartuta zorkuntza landuz Abesti hau da nontzako egin dugu zorto You are now entering free deusto Welcome to the town of freedom Ezin zenbatu zenbat ametz egin diren puztu Landata koloreak ez dira lehortu Deustuko herriko taberna libre Euskal herriko herriko taberna kaskun Hemos escuchado la canción Deustuko herriko taberna Hogeita hamar urtez libre. Terminando ya, vamos a pasar al magazine. Ya es oficial, Biden es presidente de USA. Tenían que elegir y el que hacía la peor apuesta ha perdido. Aquí, que cada cual haga su lectura. Las redes sociales tendrán que explicar en Estados Unidos al gobierno qué datos recogían. También tendrán que explicar para qué los utilizan. Básicamente, sus prácticas publicitarias. Según muchas estimaciones, el negocio de los datos es el mayor del mundo. Continuamos. Criminalización de la juventud. Sí, seguimos igual. Los jóvenes siguen siendo culpables de la pandemia y se nos muestra... Imágenes de fiestas y grupos de jóvenes cada día, incluidas cargas policiales que dan vergüenza ajena. Del transporte público y los centros de trabajo, ni una imagen. Siguiendo con este tema, los conductores de Bizkaibus están realizando paros para pedir un convenio digno, que no se renueva. Que no se renueva, como tantas veces se imponen servicios mínimos que minimizan la huelga. Y Manu Ayerdi, consejero de Economía de Nafarroa, imputado por prevaricación y malversación. Aunque es consejero del gobierno de Chivite, del PSOE, Ayerdi es del PNV. Sorpresas, solo una. Y es que la denuncia proviene de UPyD, que tienen mucho que esconder debajo de la alfombra. Iranzu Varela, agredida por un gilipollas. Sí, y es que los vecinos no los elegimos. Uno de ellos entró en casa de Iranchu y la agredió, dándole varios puñetazos. Todo acompañado de varios lemas lesbófobos y dejando claro cuál era el motivo de la agresión más allá de la excusa. dejar una caja de cartón en el rellano. Es de locos. Es de locos. Un abrazo desde aquí para Iranchu, muy grande, y mucho ánimo. Mucho ánimo. Y bueno, ya vamos terminando. ¿Algo más que añadir, Miquel? Pues no, un abrazo muy grande a nuestros oyentes. Sí, recordar que el próximo 18 de diciembre a las 19 horas los colectivos de personas migradas de Euskal Herria convocan, de Vizcaya, perdón, convocan a una concentración porque no hay nada que celebrar, porque migrar también es violencia. Así que recordad, el viernes 18 de diciembre a las 7 de la tarde en la puerta del ayuntamiento, concentración antirracista y anticolonial. Y ahora ya sí, despedimos. ¿Y con qué despedimos el programa? Pues con una canción de Isaro que está on fire. Sí, sí. Es tremenda. Sí, tremenda. La verdad es que el discurso que echó contra maltratadores y violadores fue increíble. Sí, un abrazo también para ella, sí. Por las que le han llovido, pobrecita. Sí, y vamos a poner una canción por eso y porque canta muy bien. Vamos a poner A Investe. Ahí va.